En el cuadro de la familia Curipán, que ha sido ocupado por la estancia San Pedro de la firma San Cavado Sociedad Anónima, quienes corrieron el alambrado separando la casa de la familia Curipán del cuadro histórico de pastoreo, lo que afecta totalmente el desarrollo de la familia, pero también atenta contra la vida y el desarrollo del pueblo mapuche. Si bien este conflicto tiene por lo menos 30 años, hace más de 15 años que la familia Curipán tiene que llevar a sus animales a más de 15 o 20 kilómetros por no poder dejarlos en el cuadro cercano, ya que la estancia San Pedro, como decíamos, ha corrido sus alambrados perimetrales sistemáticamente hasta ocupar gran parte de su territorio de pastoreo, hasta tal punto que hoy el alambrado queda a escasos metros de la vivienda de la familia Curipán. Es por eso que el sábado levantaron su buenufoye y permitieron que sus animales entren y vuelvan a ese lugar de pastoreo. Cabe resaltar que el cuadro cercano a su casa y los más de 5 kilómetros lineales están dentro de lo que es el relevamiento territorial que se realizó en el marco de la Ley Nacional 26.160. Recordamos que esta ley establece la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país, pero además también suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyos objetivos sean el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen. Es por eso que lo que la ley ordena es realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades originarias del país y de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública. Esta acción de resguardo territorial fue acompañada por el Consejo de Participación Indígena y el Huarquén de la zona del Huiliche de la Confederación Mapuche del Neuquén. Desde la FMC Comunitaria de Junín de los Andes y la FM Pocahuyo, también acompañamos y conversamos con el lonco Juan Carlos Payalafquén, pero también con Lindor Curipán, quien es uno de los integrantes de la familia Curipán, y nos contaron sobre la acción de resguardo territorial que se está llevando adelante en este momento. Así que escuchamos sus palabras. Marmari Pulonco, Marmari Pucona, Marmari Puinalonco, Marmari Pupiñancuche, Marmari Compuche Mulita Tufamu Meo, Comeita Nia Comunimun, o la mien injeta Juan Carlos Payalafquén piñita ni sumun mapuche meo comita ni recale winta compuche munita tufamu meo. Bueno, Juan Carlos Payalafquén mi nombre, nunca de la comida lafquenche. Estamos en este proceso nosotros desde parte de la comunidad lafquenche. Un proceso que viene de hace muchísimos años. Por ahí también hacer un reconocimiento a las comisiones anteriores, ¿no? Nosotros estamos llevando un trabajo con mi comisión directiva. Un proceso de reconocimiento, si se quiere, la comunidad lafquenche. Puntualmente con la familia Curipán hay un conflicto de hace más de 30 años. En el cual por ahí le da lugar mejor a la familia que exprese cuál es la situación por ahora, como estamos llevando el tema. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Polancor. Bueno, mi nombre es Lindor Curipán, pertenezco a la comunidad lafquenche. La verdad, como dice nuestro lonco, esto ha llevado más de 30 años. Hoy hemos tomado nuevamente la decisión de seguir resguardando nuestro espacio territorial. Una vez más, le puedo decir muchas gracias a mi tonco, muchas gracias a mi huerquén por su acompañamiento y todo lo que se hicieron presentes. Quiero dejar en claro también a un luchador que fue mi papá, que entre mucho sacrificio, entre ida y vuelta, con frío, con calor, él siempre estuvo tratando de tener una solución para seguir resguardando nuestro territorio. Nuestro territorio que nos pertenece, nuestro legado que lo dejaron nuestros antepasados. La verdad, hoy aparecen títulos de propiedades, aparecen papeles. Esos papeles, esos títulos de propiedades, no valen mucho más que la sangre derramada de nuestro Cuifique Cheyen, nuestro antepasado. Esa sangre derramada fueron de nuestro antepasado, es la semilla que ha brotado y que somos nosotros, que estamos de pie nuevamente. Sigamos juntos como comunidad, sigamos juntos como pueblo originario, no agachemos la cabeza, sigamos adelante. Y si me están escuchando las comunidades, les mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo. Muchas gracias. Bien, dejar en claro, como dice el Lonco, sobre la naturaleza. Y cierto, somos parte de la naturaleza, porque la protegemos, porque la cuidamos, por eso queremos seguirla resguardando. Porque en realidad nosotros no vamos a agarrar un hacha e ir a pegar un hachazo a una planta que está creciendo. La cuidamos, la protegemos. Con eso quiero dejar en claro que necesitamos el territorio, necesitamos el campo para seguir trabajando como trabajaron mis antepasados, con sus animales. Ellos nos heredaron esa tradición. Después los muchachos, estos chicos que están creciendo, van a decir, mis abuelos trabajaron esta tierra, mi tío trabajaron esta tierra y ahora nos toca a nosotros seguir trabajando en nuestra tierra. Gracias. Bien. En ese sentido de darle continuidad al trabajo en la tierra, de darle continuidad a la forma de vivir que siempre han tenido, ¿capaz contar un poco de qué se trató la acción de hoy, de esto de que los animales tenían que estar en otro lugar porque los acorralaron, digamos, no los dejaron seguir viviendo con los animales en el territorio que siempre lo hicieron? Entonces, un poco este resguardo de territorial, si se puede contar cómo fue la acción de hoy. Claro. Y cómo siguen los días, o qué se espera en los días que vienen. Bueno, los animales fueron sacados por los estancieros, echados fuera. Estuvieron en la calle, tuvimos que vernos obligados a llevarlo como a 15 kilómetros de nuestro hogar, ¿no? De nuestro pastoreo, por el tema de que se nos estaban perdiendo. Entonces así fuimos perdiendo nuestros animales y poco a poco fuimos trabajando, se fue gestionando cómo podíamos llegar y seguir con el resguardo de nuestro territorio. Traer nuestros animales, se gestionó, no estamos haciendo nada ilegalmente, sino que todo legal, porque no hacemos nada a espaldas de nadie. Lo que hoy se está haciendo, se está sabiendo, está bien clarito. Bueno, los animales hoy han entrado nuevamente, vamos a seguir trabajando con nuestros animales, con la crianza de nuestros animales, porque son parte de nuestra vida, son parte de donde sacamos el dinero, donde sacamos la carne para poder sustentar nuestra vida. Más de 40 animales, chivas, corderos, vacas, toros, caballos, tiene la familia Curipán. Recién escuchábamos al Lonco Juan Carlos Paya Lafken, de la comunidad Lafkenche. Y también a Lindor Curipán, que es integrante de la familia Curipán, que a la vez son integrantes de la comunidad mapuche Lafkenche. Ahí nos comentaban un poco sobre la acción que realizaron el día sábado 19 de noviembre, pero también tenemos el testimonio de bueno, qué significa para la comunidad poder resguardar el territorio ancestral, pero también de llevar adelante diferentes acciones que se ven... se ven la necesidad de hacerlo justamente por lo que decía, ¿no? Los han acorralados en sus propios territorios, lugares donde no tienen espacio para poder seguir criando a sus animales y poder seguir viviendo, ¿no? De la tierra justamente. Así que escuchamos, bueno, cómo es su pensamiento político y filosófico de su comunidad y las acciones que vienen también de resguardo territorial. Nosotros lo único que estamos haciendo, trabajando, llevando adelante una política de la parte política mapuche, la cosmovisión también y territorio. Pero un poco el desafío nosotros como comisión cuando empezamos fue eso, una política que se entienda de que no estamos en contra ni el Estado neuquino ni el Estado argentino, sino simplemente ir reafirmando nuestro derecho en el territorio. Que el Estado empiece a reconocer que el espacio nosotros lo estamos defendiendo, cuidando, sobre todo. ¿Defender qué quiere decir? Cuidamos el agua, como ahí está Nitra, un tarinta, Tufachimeo, el volcán Aní, por ejemplo, para nosotros es un espacio tan importante, tan digamos así, de espiritualidad, si se quiere, en el cual nosotros tenemos la fortaleza en ese lugar, el lago, los arroyos, el cerro, Villalmobis, decimos nosotros, volcán, el Afquén, Huincul, los cerros, la fortaleza que tiene cada espacio que tenemos nosotros, y Chofil Monguén, decimos la biodiversidad. No somos dueños ni nada, porque muchas veces dice la gente que somos, que el mapuche dice que son dueños de la tierra. No es así, somos parte del espacio. Yo creo que es el momento que empezamos a entender que todos dependemos de nuestro espacio, de nuestra tierra, de nuestro lugar, porque en algún momento lo vamos a estar quedando sin agua, sin aire. Defendámoslo. Pues uno muchas veces dice, hay que entender, porque somos parte del lugar que vivimos. Si no lo defendemos nosotros, ¿quién nos va a venir a defender? ¿Un empresario? No, el empresario busca plata, explota y explota. Y así termina explotando el territorio, el planeta. Defendámoslo, estamos a tiempo. Yo le dejo mensaje a mis hijos, a mis nietos, a la comunidad en general. Si nosotros no lo hacemos responsable de este espacio que tenemos, de este lugar que tenemos, ¿cómo hacemos para cuidarnos, para defender este lugar? Acá no es cuestión de plata, porque la plata va y viene, pero nosotros tenemos que entender de una vez por todas, Pupeña y Punlamien, el territorio, el espacio nos ayuda a vivir, por eso respiramos, por eso existimos, por eso estamos. Pero si nosotros no cuidamos el lugar, estamos muertos, porque nosotros somos parte del espacio, no somos dueños de la tierra, somos parte de la misma. Entonces, cuidémoslo, Pupey y Pulamien, defendámoslo. Hay que hay un ten, Tani Mapuche Tungun, Pupey y Pulamien, Pulonco, Pulina Nonco, Pulwerken, Pul Yitrofil Mongenta, Mnita Tufaumeo, Pupillán Cuché, hay que hay un tenca. Ahí escuchábamos al lonco Juan Carlos Payá Lafquén de la comunidad mapuche Lafquenche. Estamos a tiempo, decía, ¿no? Entre sus palabras que también expresaba a todo el Gualmapu con respecto a los conflictos territoriales y de la vida que se vive también. Tenemos una tercera parte donde Pulamien, donde el lonco de la comunidad mapuche de Lafquenche y donde don Lindor Curipán de la familia Curipán que realizó esta acción de resguardo se expresan también con Pulamien de los diferentes territorios, así que les escuchamos. Bueno, así como hablaba Milonco, fueron muchos años de atropello, muchos años de lucha, pero hoy estamos nuevamente. Espero, sí, yo creo que a lo mejor vamos a ser molestados, pero bueno. Estaremos dando la cara siempre, sin bajar los brazos. Sí. Y también agradecer a todos los que se han hecho presentes, ¿no? Lonco, Huerquén, Comisión, gente de la zonal. Muchas gracias a todos ellos. La verdad ha sido un gusto recibirlos en nuestra población. y que sigamos juntos, le voy a pedir, que seamos unidos como hermanos, porque esa es comunidad, eso, y así podemos seguir llevando nuestra vida adelante, y ellos algún día me van a necesitar y yo puedo estar ahí, como yo lo necesité a ellos. Muchas gracias. Bien, también agradecerle a las organizaciones que nos representan por ahí, a la zona del Huiliche, SPI, bueno, todo, en realidad, como pueblo originario, tenemos organizaciones que nos están respaldando. El compromiso que nosotros siempre decimos es justamente eso, que ellos también se sientan comprometidos con esta causa. Y es la única forma que nosotros como pueblo mapuche podamos salir adelante, que no es más ni menos de seguir defendiendo lo que es parte de nosotros como che, decimos nosotros como mapuche, el espacio territorial. Como dije anteriormente, esto no se trata de negocio, se trata solamente de cuidar el espacio, cuidar el territorio, el agua. Que entienda la gente no mapuche cuál es el mensaje nuestro. Esto. Defendamos el agua, que lo necesitamos día a día. Defendamos la tierra, que gracias a la tierra nosotros estamos viviendo. Solamente eso. Que por favor entiendan cuál es nuestra metodología, nuestro pensamiento, nuestro nilamo, nuestro comita ni sununca, mapuche meu, linta, que el mensaje llegue a la sociedad no mapuche y que de aquí en más podamos estar todos comprometidos a defender la tierra. Bueno, así se expresaban Lindor Curipán primeramente, luego Juan Carlos Paya Lafken, el lonco de la comunidad mapuche lafkenche. Ahí se expresaban para con Pulamien de los diferentes territorios para que también se sepa sobre lo que están viviendo, al menos en esta parte del Puel Mapu, ¿no? A unos 25 kilómetros de Junín de los Andes, totalmente frente al lago Huechulafken, la familia Curipán realiza un resguardo territorial en sus cuadros de pastoreo que ha utilizado históricamente por su familia, como lo decía Lindor. Agradecemos un montón que nos hayan podido transmitir la información, que nos hayan invitado a acompañar a la familia también y, bueno, por supuesto, a las compañeras y compañeros de la FMH comunitaria. Bueno, Estancia San Pedro de la firma San Cabao Sociedad Anónima, ¿no? Conocidos, muy conocidos en esta zona sur de la provincia de Neuquén porque tienen una oferta educativa en la escuela secundaria y en renombrada Escuela San Cabao, ¿no? Bueno, una vez más, el atropello a una comunidad mapuche, en este caso a la comunidad mapuche lafkenche, y la reafirmación territorial de esos cuadros, y veremos en estos próximos días cuál es, la situación que se va a seguir viviendo en ese lugar. La reafirmación fue el día 19, cuadros históricos, cuadros, segmentos, partes de su territorio, porción, cuanto adjetivo le querramos poner para nombrar el territorio de esta comunidad mapuche, que es la comunidad lafkenche, reafirmando su lugar, ¿no? San Cabao, Sociedad Anónima de la Estancia San Pedro. Mire, vea. Bueno, seguiremos con este tema, Mapu, y con otros más, pero mañana por la mañana, ¿eh? Así es, nos volvemos a reencontrar entonces en la mañana de la radio, creo que sin chocolate por la noticia, ¿verdad? Es así, por unos días lo tenemos comisionado a Adriano en otros sitios, así que sin chocolate por la noticia, pero a partir de las 10 de la mañana estamos con la programación informativa de la radio. Bueno, empezamos como empezamos en la mañana de hoy, una mañana atravesada también por los recuerdos y por las banderas más altas que nunca de memoria, verdad y justicia ante el fallecimiento de Eve de Bonafini. También nos ha dejado un cantautor muy querido en la América Latina, Pablo Milanés. Ya mañana vamos a poner algún tema musical de Pablo. También vaya nuestro abrazo para donde estén, ¿no? Nos volvemos a conectar mañana por la mañana. Nos vemos, Mapu. Nos vemos. Ahora les dejamos en compañía del informativo Farco. Así es, segunda edición. Chaucito. Hasta luego. Conexión satelital. Conexión satelital. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Auspicia informativo Farco. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan. Acceder a